¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Pali? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Miguel, fiscal, en el juicio de los delitos de lesa humanidad en la Subzona 14. El fin de semana el Tribunal Oral Federal dio a conocer los fundamentos, los argumentos de las condenas a los represores pampeanos. Miguel, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué nos podés resumir de estos fundamentos? Sí, bueno, es una sentencia larga porque se ha ocupado, desde mi punto de vista, pormenorizadamente de todos los detalles. Y ahí comienza un tema que es una, para mí es una particularidad, es un valor de la sentencia, porque nosotros tuvimos, si mal no recuerdo, ahí cinco o seis fallecidos, ahora sí. La memoria no sé si no me falla, pero cinco o seis fallecidos, con lo cual en definitiva quedaron Baraldini y Reinhardt como únicos imputados vivos. Claro. Esto lo que genera es un fenómeno que nosotros lo mostramos al comienzo del proceso en lo que se dice alegato de apertura, en una estadística que mostramos y que señalaba como primera medida que los índices de absolución y de desvinculación del proceso eran mucho más altos en los juicios de lesa que en los juicios comunes. Es decir, hay mucho más condenados en proporción en los juicios comunes que en los juicios de lesa, con lo cual esto desbarataba, me pareció un dato importante, desbarataba ciertos discursos que dicen que estos juicios ya están, tienen la sentencia puesta, que están todos condenados, etcétera. Bueno, los números dicen otra cosa. Pero a la vez, si a eso le sumábamos la impunidad biológica, los índices se disparaban aún más. Es decir, los imputados, gente grande ya, morían impunes, en definitiva. Claro. Lo que la sentencia, lo primero que hace la sentencia, esta es poner, se ocupa justamente de las víctimas, que fueron víctimas y que estaban digamos que estaban asignadas a un imputado que falleció. Que son, muchas veces lo que se hace es decretar el sobreseimiento, la desvinculación del fallecido y no ocuparse de esos casos. O sea, el primer dato importante es que en una sentencia en La Pampa, en esta situación, y los que más casos tenían, los imputados que más casos tenían eran de Bartolo y Jáuregui, que no habían estado en los justos juicios anteriores, bueno, la sentencia se ocupa de establecer justamente más allá del aspecto sancionatorio, la historia de estas víctimas y quedan plasmadas. Y hace un desarrollo, incluso citando el juicio de la masacre de Napalpí, que es un juicio por la verdad, el último juicio por la verdad, pero también haciendo pie en los juicios por la verdad que se hicieron como estrategia para romper también la impunidad de los años de la audiencia de vida, del punto final. Así que, digamos, primer dato importante para mí de la sentencia es ese desarrollo que yo vi en los fundamentos. Claro. Me parece algo, te diría, hasta novedoso. O sea que los jueces se ocuparon de algo que por ahí no se tendría que haber ocupado. Podrían no haberlo hecho. Yo lo que creo es que hay que ocuparse de eso, claro. Y ellos asumieron la responsabilidad histórica, en definitiva, sí. y entendieron que su labor en este tipo de juicios, como tenemos que entender todos, no digamos, trasciende un poco lo que estamos acostumbrados a hacer en los juicios comunes, digamos. Claro. Entonces, el primer dato es fundamental para mí, ¿no? El derecho a la verdad histórica establecido que era un poco también lo que estaban reclamando los o lo que venían diciendo los organismos, que claro. siempre nos marcan el camino. Sí. Bueno, me parece que ahí está. Incluso hace un desarrollo la sentencia de la dificultad y del esfuerzo que hacen las víctimas y los sobrevivientes y familiares y para venir a declarar y bueno y silenciar todo eso como que termina siendo muy injusto, además de otras cosas, ¿no? Pero bueno, pone en valor eso que, digamos, como resumen, me parece importante. Después, algo que también es muy importante en La Pampa, que no se había hecho, que es el reconocimiento al abuso sexual con acceso carnal y como crimen de lesa humanidad, algo que también se venía reclamando. Esto tampoco es fácil. Nosotros, yo te cuento que en Bahía Blanca, mirá este dato, estamos haciendo un juicio, el decimosegundo creo que es en Bahía, empezamos imputando 53 casos de abuso sexual en instrucción y a juicio llegaron dos. Mira, solo dos. Mirá. Solo dos. En las distintas etapas se fueron cayendo. Todos, por supuesto, con argumentos que no carecían en lo más mínimo de perspectiva de género, pero además de perspectiva incluso de cómo abordar unos hechos tan, tan traumáticos que las mujeres pudieron relatar de manera valiente y porque encontraron en algún momento la posibilidad de decir en un espacio judicial un poco más empático de lo que, si se puede utilizar la palabra, de lo que es el escenario judicial. Pero bueno, estamos hablando de que de 52 llegaron dos casos. Y aquí la sentencia reconoce el abuso o la violencia sexual, en definitiva, como un fenómeno que ocurrió en los centros clandestinos. Su especificidad como delito, es decir, lo separa de lo que venía sosteniendo, que integraba el tipo de la tortura, sino que esto hace un desarrollo y permite eso, especificar un poco ese tipo de violencia a partir, y esto es muy importante para mí, del relato de las propias víctimas mujeres. También la sentencia de La Pampa tiene la característica de que hay víctimas varones, y también ahí hay un desarrollo muy interesante respecto del fenómeno, de por qué a las mujeres y también por qué a los varones. Y también hay una descripción o una enumeración de lo que consideran actos de violencia sexual, de lo que el tribunal considera actos de violencia sexual, que también me parece destacable, porque en otras jurisdicciones no ha ocurrido. Quiero decir, esto de someter a las víctimas mujeres a desnudos, a insultos, a todo lo que padecieron y a todo el relato que nos hicieron en el juicio, no solo el abuso sexual tradicional, digamos, para decirlo de alguna manera, con acceso carnal, sino todos los actos que ocurrían en el espacio concentracionario que no se visibilizan y que las mujeres sufrieron también como un abuso y vivenciaron como un abuso sexual o como violencia sexual. Claro. Entonces, todo ese desarrollo es para mí muy, muy importante. Después, también hay otro punto ahí donde se ocupa de las reparaciones colectivas y pone en valor también esta situación de que tienen estos juicios, de no solamente de que son, como lo dijeron las propias víctimas también, ¿no?, de que son reparatorios, alivian en algún punto, y sino que además en lo individual, pero también en lo colectivo. Entonces ahí también hay un desarrollo que se viene gestando, que no solamente la reparación, como costado de una reparación más integral, tenemos la reparación individual, pero también la reparación colectiva con este tema de los señalamientos o la puesta en conocimiento a los poderes públicos. Por ejemplo, estoy recordando el tema de la escuela hogar o algunas cuestiones en la universidad. Hay un desarrollo también ahí como eje, ¿no? Lo estoy marcando, porque después sí. La sentencia es muy larga. Estoy tirando ejes que me parecen me parecen centrales. Y bueno, por último, algo que seguramente desde la Fiscalía apelemos como estamos haciendo, que no se ha logrado que se califiquen como los hechos como genocidio, pero un voto en minoría de un juez hace un desarrollo reconociendo que es genocidio, que también lo esperábamos, porque sabíamos cómo votaba y porque ha votado en Bahía Blanca y en otras jurisdicciones, pero bueno, este voto de esta sentencia también hace un desarrollo distintivo, más profundo, y me parece que también es para atender el voto en disidencia del doctor Lacaba, ahí hay mucho material para analizar, e incluso está escrito de manera tal que, además de los fundamentos jurídicos y de derecho internacional y demás, está, me parece, escrito también para que se entienda claramente qué es lo que, por qué él entiende que hubo un genocidio. Miguel, sobre esto, en los anteriores juicios no había ocurrido, habían rechazado esto de genocidio por unanimidad, ahora fue por mayoría. Con la integración actual del tribunal siempre hubo un juez que votó en disidencia. En el primer juicio tuvimos tres. En el primer juicio no se aceptó la calificación. De cualquier manera, del primer juicio a este tercero ha pasado mucho mucho agua debajo del puente y todos hemos un poco evolucionado con algunas miradas. Claro. En este caso, las dos sentencias, la segunda y la tercera de lo que conocemos como subzona 1.4, estando esta integración del tribunal, sigo siempre un voto que reconoció la existencia de o la posibilidad de calificar esto como genocidio. Claro. Miguel, recién mencionabas al pasar que están preparando la apelación, o van a empezar a preparar la apelación. Sí, a ver, en este aspecto, esta situación, nosotros lo planteó claramente la doctora Silvestre en el alegato. Eso es un punto que siempre apelamos, así claro. Que esta calificación sí la vamos a apelar porque, bueno, en realidad después, estamos leyendo, es larga. Sí, tiene más de 1,000 páginas, hay que contarle a la audiencia que tiene. Así que ahí vamos a ver después. Pero bueno, en general a mí me parece que estos ejes son muy importantes para señalar, ¿no? Luego, bueno, por supuesto, habrá algunas cuestiones que como esta de genocidio que nosotros vamos a llevar a la casación, pero en general me parece que es una sentencia importante, incluso en el contexto nacional, te diría. Me parece que por lo que dice va a empezar a ser citada en otros juicios porque sirve como un precedente, ¿no? Bien. Bien, Miguel, nada, queríamos tener la palabra tuya acá en la radio. Bueno, un gusto para mí siempre estar ahí con ustedes. Bueno, Juan Pablo se fue, se tenía otros trámites. Le dejamos un abrazo. Un abrazo, sí. Miguel, un abrazo grande para vos. Cuídate. Dale, un abrazo para todos. Dale. Ahí, un abrazo. Bueno. Chau.